Reunión, 67ª, jueves 19 de octubre de 2017, de curación espiritual. Constituyen una forma determinada. Esta ley indica que el triple hombre inferior puede ser destruido por la enfermedad debido a que no está controlado por el alma. La enfermedad se aloja en el cuerpo físico cuando la libre afluencia de la energía que se vierte desde el alma está inhibida y limitada. El hombre verdadero, el alma en su propio plano, suministra debidamente al organismo físico su energía creadora y regeneradora. Cuando existe una total e inobstruida afluencia del alma hacia los siete centros vitalizadores, tenemos la perfecta salud que manifiesta el iniciado de cuarto grado, a no ser que en su caso le sea aplicado un karma experimental o iniciador. No obstante, como regla general y aparte de estas condiciones planetarias, un iniciado de alto grado no necesita un curador, pues nada en él requiere ser curado. ¿Qué debe hacer el curador cuando se halla ante un paciente y se da cuenta de la inhibición evidenciada por la enfermedad? ¿Trabaja con el alma del paciente de acuerdo a la ley? ¿Trata de que esa alma, entre paréntesis, en su propio plano, afecte definitivamente al hombre, supervisando la transferencia de la energía del alma a la mente y de la mente al cuerpo astral y de allí al vehículo etérico? De ningún modo. En los casos de verdadera y grave enfermedad, el estado del paciente es por lo general de tal naturaleza que no le es posible responder convenientemente al tratamiento que intenta emplear, consciente o inconscientemente, el curador. Cualquier esfuerzo mental está más allá de su poder y por lo tanto no podría colaborar con el esfuerzo de su alma para transferir energía. La actividad de su cuerpo astral generalmente está concentrada en la expresión de un gran deseo de vivir y de desembarazarse de la enfermedad, a no ser que el enfermo esté tan grave que haya llegado a la etapa donde sencillamente no le importa nada y vaya perdiendo rápidamente la voluntad de vivir. A estas dificultades debe agregarse el hecho de que muy pocas personas se hallan tan integradas que pueden funcionar como personalidades íntegras en respuesta a la estimulación del alma. Se hallan polarizadas generalmente en cualquiera de sus tres cuerpos, y este hecho también presenta para el curador una poderosa condición limitadora. Análoga y muy frecuentemente, el hombre está tan intensamente preocupado con el presente malestar y dolor del cuerpo físico denso, que las impresiones superiores que pudieran venir a través de la mente o de los cuerpos egoicos serían incapaces de hacerlo. Entonces, ¿qué debe hacer el curador entrenado e instruido? Ante todo, debe comprender que el cuerpo etérico es el factor más importante y el principal vehículo de preocupación. En consecuencia, concentra su atención sobre ese cuerpo de energía. Ello implica la necesidad de averiguar ciertos hechos y luego establecer algunos puntos de contacto eficazmente útiles. Lo primero que debe averiguar es la fuerza con que el alma se ha aferrado y todavía se aferra a su personalidad. Debido a que el paciente vive aún, el curador se da cuenta de que el alma todavía está definidamente presente por intermedio de los centros coronario y cardíaco del cuerpo etérico, anclando así los principios de conciencia y vida. Si el paciente se halla inconsciente, las dificultades del curador se acrecientan grandemente en algunos casos, aunque disminuyen en otros. Si es retirado el principio conciencia del centro coronario del cuerpo vital, entonces el curador sabe que puede sobrevenir la muerte y ve con más claridad su camino, particularmente si se produce una disminución de la luz de la vida en el corazón. Si la conciencia aún se halla poderosamente presente, se da cuenta que aún existe la posibilidad de curar, entonces puede, con mayor confianza, continuar con el trabajo a realizar. Me refiero a la persona común. En el caso de los iniciados, esto es algo diferente, porque con frecuencia permanecen plenamente conscientes durante el proceso de la muerte. Por consiguiente, comprenderán la fundamental necesidad de que el curador de la nueva era sea clarividente o, mucho mejor aún, posea la verdadera percepción espiritual con su don de infalibilidad. Su primera tarea es investigar o, entre comillas, ver ocultamente el cuerpo etérico del paciente y así llegar al conocimiento siguiente. Dos puntos. Primero, la potencia con que el alma influye a su cuerpo etérico. Esto está indicado por el punto de luz en el centro coronario y su zona de irradiación. Segundo, la condición del centro etérico que controla o rige la zona en la cual está enfocado el malestar físico. Tercero, la relación de los centros ubicados arriba del diafragma con los de abajo, porque le dará una indicación general del grado de evolución del hombre a ser curado. Habiendo averiguado estos puntos, según su capacidad, podrá entonces tratar, de acuerdo a la ley de la, entre comillas, vida inhibida del alma, y mediante el poder de su propia alma, entre paréntesis, trabajando en los niveles superiores del plano mental y a través de su centro coronario, de estimular el punto de la vida del alma en el cuerpo etérico del paciente. Esto lo hará con la idea de llevar, si es posible, una mayor afluencia de la energía del alma del paciente hacia el centro coronario, a fin de que el hilo de la vida pueda llevar un mayor abastecimiento de la vida al corazón. De esta manera, entre comillas, la propia vivencia del paciente producirá la curación deseada. Aparentemente será curado por la naturaleza misma, o por el método normal y natural de una adecuada vitalidad, y así podrá desembarazarse de la enfermedad. Cuando el curador, por lo tanto, reconoce y actúa con esta ley, reconoce y emplea los siguientes puntos de contacto. 1. El alma del paciente anclada en su cuerpo etérico. 2. El alma del curador, abocada a la estimulación de ese punto de contacto con el alma, mediante el siguiente triángulo de energía. Entonces hace un triángulo, el alma del curador, el alma del paciente, el curador en el plano físico. Es un triángulo para construir una forma de dirección. Esto pone en relación el cuerpo vital del curador con el del paciente, por intermedio de su centro coronario y cardíaco, porque allí está enfocado y estrechamente involucrado el principio vida y lo afecta cualquier cosa que ocurra. Tercero, cuando este triángulo de energía funciona correctamente y se está recibiendo alguna respuesta del centro coronario del paciente, evocando un mayor contacto con el alma y produciendo una resultante afluencia de energía del alma dentro del centro coronario y de allí al centro cardíaco, entonces, por un acto de la voluntad y el empleo de un mantra invocador, el curador tratará de complementar por intermedio del corazón esta acrecentada afluencia de vida a la zona enferma, empleando el centro que controla esa zona del cuerpo físico. El sonido transmite. Esto debe realizarse con el mayor cuidado posible para que la afluencia no sea demasiado brusca y, en consecuencia, de efectos destructores. También debe tenerse especial cuidado en los casos de enfermedades cardíacas. La embolia, por ejemplo, que es fatal, frecuentemente se debe a la violenta manifestación por parte del paciente de la voluntad de vivir, produciendo una afluencia negadora del principio vida. Esto hace un impacto sobre el corazón demasiado repentino, causando un movimiento análogamente repentino en la corriente sanguínea y también la embolia, produciendo la muerte. Describo esto en términos poco técnicos, exponiéndome a la crítica de los expertos, pero lo hago con el fin de impartir al lector lego una idea general de los riesgos involucrados y así lograr prudencia dentro del entusiasmo. Esta ley abarca, ya termino, termina la ley. Esta ley abarca ciertas premisas fundamentales y muy poco más puedo decir acerca del valor de sus implicaciones. Mucho se aprenderá aceptando las premisas y trabajando sobre lo que ellas implican. Lo dicho está muy lejos de ser lo que podría haber dicho, pero he dado al estudiante una sencilla y activa comprensión de ciertos conceptos esenciales y básicos. Ahora entraremos a considerar la ley 2 y la regla 1. Debajo del diafragma es eso. No, escuchar lo que no puedo. Debajo del diafragma es un tema y por encima del diafragma es otro, ¿no? Hay que tener cuidado. Y sí, bueno, la necesidad de la fuerza del paciente, ¿no? Que quiere vivir, es importante. Sí, está claro. Demasiado claro. Está claro. Demasiado sí. Claro en cuanto a lo que él dijo que quiere poner, una línea general para el ego, pero sí, para ver cómo actúa la energía. Cómo actúa la energía y cómo somos. Porque esto, cuando hablamos de energía y todo es luz, y es electricidad, y es luz, y es fuego eléctrico, y podemos tener ciertos simbologismos así más profanos con el aspecto de electricidad, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, cuando quieren recuperar a alguien donde el principio vida está ausente y a veces también el principio consciente, le aplican los estimuladores, ¿no? Y todo el curso y todo el curso este de como lo llaman ahora, que todo lo quieren hacer de reanimación, ¿no? Que todo lo tienen, es desde la forma física cómo vos movés la lamparita o la bombita para que se encienda, ¿no? Es decir, a veces tenemos un velador y para conectarnos a la energía central estamos ahí, viste, con un enchufe que anda más o menos, claro. Y capaz que está con una pata menos, pero claro, nosotros siempre queremos conectarlo, ¿eh? Claro, falta una pata y... Sí, bueno, y, pero uno y siempre, en ese lo golpe, quiere conectar. En esos golpes... Entonces, esta idea general de cómo la energía se mueve, de que somos energía, y que en función de la conexión, de aunarnos o de unirnos a la energía, y la energía en nuestra manifestación es el alma, es el ser, es el ser nuestro, ¿no? Y nosotros somos el aparato velador, somos la bombita con los vehículos. Pero cuando estamos conectados a la luz del alma, todos los vehículos resplandecen. Entonces, esta es la idea, es de cómo hacemos funcionar nuestro artefacto. Porque, viste, podemos comprar una hermosa lámpara, y lo primero que hacemos la fundimos, porque la conectamos mal. Por una cuestión técnica, tenía que tener transformador, pero nosotros, viste, y también hay un transformador, y ese es el transformador de cómo actuar con prudencia cuando nos ocurren algunas cosas, ¿no? Porque también nos ocurren algunas cosas. La embolia le ocurre a cualquiera. Claro, pero ese es un caso, el caso que pone. No, es un caso general, viste, pero. Bueno, claro. Es un desborde, ¿no? Es un desborde. Claro, es un desborde. Es un desborde. Pero por debajo del plexo solar, él dice que la parte, el principio pulsante, es un complemento que ayuda a dar la vida. Una sí, vez que no, él, empieza sí. a aparecer una armonía. Sí, él dio un índice qué relación hay entre los centros de abajo y los centros de arriba, para ver el nivel del paciente. Como complemento. Claro, es decir, es creo que... Por eso... Creo que lo dijo así, para que se vea el nivel del paciente. ¿En qué nivel está? Claro, uno tiene que ver el nivel del paciente. Y el nivel del curador tiene que estar en un alineamiento perfecto, si no, no puede provocar el espejo en el enfermo. Porque lo que se busca sí es una reacción de espejo, ¿no? Si lo que se pone al lado en paralelo está bien, el que está enfrente, el sufriente, tenemos que tener que la tendencia vaya hacia ese nivel, busque ese nivel de energía, aunque sea momentáneamente, como chispazo, digamos, ¿no? Sí, claro. Vos sabés que lo que dice Julio. Ay, yo lo tenía olvidado de esto. Un tiempo, vos sabés, yo bastante escéptico. Por eso me parece importante relatarlo. Sí, yo también. Hice alguna vez sesión de análisis y a ver si lo puedo transmitir en palabras. Yo lo que me doy cuenta tuve una reminiscencia de cuando tenía 22 años, cuando yo fui una persona que estaba en esta corriente filosófica, una persona ya fallecida lamentablemente, nació en el año 1913, ¿te acordás que te conté que tenía todos estos libros? Cuando estaba leyendo algo y de todo esto, y lo que dice Julio de ese chispazo, ¿no? Yo me acuerdo que estaba muy mal, muy deprimido. ¿Y por qué lo quiero comparar con una sesión psicoanalítica o psicológica? Yo fui a varias sesiones psicológicas, de psicología o de psicoanálisis o la corriente que fuera, y salgo mejor. Pero recordando como 30 años después, y esto es lo más llamativo, por lo menos para mí, que no tengo registro de un cambio tan profundo e inmediato como cuando iba esta persona, porque yo te puedo asegurar que yo iba mal. Lo digo como para hacer contrapeso con esa parte escéptica. Iba mal, y yo hablaba y hablaba y hablaba, y vos sabés que hacía no sé qué tipo de trabajo con las manos. Me tocaba hacer estos puntos. Yo me quedaba profundamente dormido. Cuando me despertaba era como si se hubiera corrido un velo. Esto, por lo menos en mi caso, que en muchas veces... Todo es energía. Pero eso es la y parte todo que... fluye y se pero mueve. Pero, y, pero para mí sigue siendo llamativo porque yo nunca más lo volví a encontrar y era como si se hubiera corrido un velo. Y tengo una fracción de una hora, dos horas, lo que duraba una sesión, ¿no? Sí. Entonces, con esto que vos decís de la energía del curador, de esa transfusión de energía, yo tenía un negativismo total y salía como. Y te lo tengo que contar porque claro, era es escéptico. Que, bueno, que hay y cosas. Más bronca, más joven, más chico, menos pensante. Pero era como que salía como si hubiera una luminosidad, como si yo incluso diera más luminoso. Está. No sé. Pero es así, la mente parece que va muy rápida, pero realmente no va para experimentar el presente que está ocurriendo. ¿Está? Lo que te estaba ocurriendo en ese presente, la mente por ahí lo rechazaba o no lo incorporaba. ¿Está? Ahora, después del tiempo, como el tiempo también es un problema de la mente, de la disociación de la mente con la vida presente, del pulsar, te da la posibilidad que lo reconozca después. Y eso es muy bueno. ¿Me entendés? Eso es muy bueno. Porque el presente ese que estaba ocurriendo un equilibrio de tus energías. ¿Está? Es decir, claro, porque es como que te ponía la otra patita del enchufe para que tu energía tenga dirección. Circulada. Claro. De alguna manera. Y por supuesto. Es el ideal. Claro. Y por ahí era solamente el acompañamiento, aparte de que te podía hacer un masaje, algo. Era el acompañamiento de la energía vital. ¿Está? En una forma. Hay muchas formas que se tienen para transmitir. Porque la transmisión tiene muchas formas. Y generalmente se usa una forma, digamos, física, como para desconectar. La expectativa de un paciente con la posibilidad de recibir esa transmisión de energía. Y es así. Ley 2. Hay mucha. Hay mucho mercurio en la atmósfera, ¿viste? Vamos a aprovechar a seguir leyendo. Ley 2. La enfermedad es el producto de tres influencias y está sujeta a ellas. Primero, el pasado del hombre, en que paga el precio de antiguos errores. Segundo, su herencia, donde comparte con todo el género humano esas contaminadas corrientes de energía de origen grupal. Tercero, su participación con todas las formas naturales de aquello que el Señor de la vida impone a su cuerpo, al Señor de la vida. En este caso, podemos decir del Señor planetario. Estas tres influencias... Su cuerpo es la naturaleza. Sí. ¿De acuerdo? Hay una gran cantidad de procesos, en la naturaleza y nosotros vivimos en esos procesos. Tenemos la participación. Tenemos en el vivimos, en eso. Todo, claro. Eso. A través del cuerpo como tierra, eso. A través y el propio del cuerpo emocional como agua. Hoy es interesante con esto de la luna en Libra, por esto de la totalidad y de la justicia, dentro de este gran proceso que es del Señor del Mundo. Está más allá del sistema solar, es el universo en su totalidad. Dice. Tercero, su participación con todas las formas naturales de aquello que el Señor de la vida impone a su cuerpo. Estas tres influencias son denominadas la antigua ley de participación del mal. Algún día esta debe ceder su lugar a la nueva, entre comillas, ley del antiguo y predominante bien, que reside detrás de todo lo que Dios ha creado. Esta ley debe ser puesta en vigencia por la voluntad espiritual del hombre. Esto da para mucho, ¿no? Pero vamos a leer. Da para mucho. Yo tengo un ejemplo muy lindo. En el Big Bang, el primer gran paso es el caos, el desorden. Dentro de esa multiplicidad de partículas desordenadas, hay un grupito que se mantiene ordenado. Cuando se empieza a disipar el desorden, aparece el orden. Está dentro del desorden. Esto es lo interesante. Es lo que dice ahí. Primero la participación del malo, del desorden, para después el hombre, con su actitud, generar. Qué fantástico, ¿no? Esta ley contiene afirmaciones muy amplias y en realidad constituyen el resumen de dos leyes, una de las cuales rige en la actualidad y la otra lo hará eventualmente. En bien de la claridad, y porque las personas leen comúnmente en forma muy superficial, permítanme dividir esta ley en sus diferentes afirmaciones y así podrán adquirir una mejor idea de sus implicaciones. Primero, la enfermedad es el producto de tres influencias y está sujeta a ellas. A. Es decir, la enfermedad es el producto de tres influencias. Siempre cuando hablamos de tres es porque se forma un determinada forma, digamos, hablando. La enfermedad es el producto de tres influencias y está sujeta a ellas. Se deforma, digamos, ¿no? Sí. A. El pasado del hombre en que paga el precio de antiguos errores. B. Su herencia, donde comparte con todo el género humano estas contaminadas corrientes de energía de origen grupal. Y C. Su participación con todas las formas naturales de aquello que el Señor de la vida impone a su cuerpo. Segundo, estos tres tipos de energía se denominan la antigua ley de participación del mal. Tercero, la ley del antiguo y predominante bien que reside detrás de todo lo que Dios ha creado. Cuarto, esta ley reemplazará algún día a la antigua ley de participación del mal. Quinto, será puesta en vigencia por la voluntad espiritual del hombre. Esta ley retrotrae el pensamiento del hombre hasta la ley básica del karma, que como bien saben es ineludible y que el curador moderno en los actuales cultos, cultos y organizaciones de curación pasa por alto constantemente. Ya nos hemos ocupado de estas influencias y causas predisponientes y no es necesario elaborarlas más, excepto decir que una de las cosas más útiles que el paciente debe recordar y el curador tener presente es que la enfermedad tiene sus raíces en el pasado, entre paréntesis, un pasado grupal o individual. Y puede ser, en último análisis, una forma benéfica de pagar antiguas deudas. Esto induce al paciente a mantener, de acá viene, ese dicho que no hay mejor capital que una buena salud, ¿no? En relación de pagar la deuda, una mala salud. Es pagar la deuda. Y por otro lado, el dicho dice que no hay mejor capital o riqueza que una buena salud, ¿no? La relación que quería sacar. Esto me acuerdo de un catalán que estaba en la masonería, un médico en la época después de Franco, vinieron cualquier cantidad de españoles, catalanes, sí, de hecho, que venían de España. Ajá. Y la mayoría eran de la masonería. Franco los dejó a todos. Y este era un médico muy acreditado, ¿viste? Muy bueno, tipo ya grande. Y él siempre insistía con eso. ¿Por qué los rajó Franco? Porque la guerra con Franco, sí, ¿viste? La guerra que hubo civil en España. Y la masonería la cerró todo. Sí, la... No, Sí, no había libros, por eso acá ayer y todo, viste, tuvo un boom después de esa época porque repartía los libros a toda Latinoamérica, incluso alguna España, cerrando toda la enciclopedia. Después cuando se abrió nuevamente España, allá las imprentas y con todo, las españolas volvieron otra vez y nos inundaron de libros acá. Sí. Y me acordaba de él, porque siempre hacía hincapié en eso, ¿viste? Con un tono así de voluntad y de exposición. Debe tener presente que la enfermedad tiene su raíz en el pasado, un pasado grupal o individual, y esto también en la primera parte lo hemos leído, que el cáncer, en muchas de las formas, es por una participación grupal, ¿eh? y que viene un poco por la tierra, por los componentes, digamos, de lo que forma nuestro cuerpo. Y por eso dice, un pasado grupal o individual. Y puede ser, en último análisis, una forma benéfica de pagar antiguas deudas. Porque pagar siempre es doloroso, si lo tomás como doloroso, o benéfico si lo tomás para bien. Esto induce al paciente a mantener una actitud pasiva y constructiva, no una pasividad que conduce a la inactividad, sino que despierta el sentido de responsabilidad para una correcta acción. Esta correcta acción conducirá a cancelar totalmente la deuda mediante el bien conocido proceso de la muerte o el éxito de los pasos emprendidos para lograr la salud. En el caso del curador, lo conducirá el conocimiento de poderosas fuerzas que actúan a través del paciente y aceptar lo que el destino le ha asignado en ambos casos. La febril ansiedad, tan a menudo presente, no se entrometerá entre la intención del curador y el paciente, evitando sensatos acontecimientos. Otra cosa de importancia para el paciente es tener presente, si su estado lo permite, que está sufriendo el mismo destino, y si no de la mayoría, y que él no es el único. Un correcto tratamiento para restablecer la salud constituye el principal factor para eliminar la separatividad y el sentido de soledad y aislamiento. Por esta razón, los efectos de la mala salud, cuando se los maneja correctamente, conducen a dulcificar el estado de ánimo y acrecentar la simpatía. El sentido general de compartimiento y participación se aprende comúnmente de la manera más dura. Repito. ¿Cómo? Porque un maestro, es decir, tiene tan celo por la verdad y lo que es la sabiduría que tiene que trabajar mucho lo que es que se aprenda, es decir, que se entienda lo que él quiere decir. Así que sea ciencia. Entonces, siempre, en cada tema, lo da de tres o cuatro ángulos para exponerlo, ¿viste? Sí, se tiene que entender. Y claro. Es un diagrama de fuerza, tenés que entender. Claro, y entonces ese es el porque cero. Hay una resultante que puede ser muy peligrosa, como puede ser muy benefactora para el. Claro, por eso siempre lo puntualiza, ¿viste? Claro. Como puntualiza, Pedro siempre decía que el ocultismo es peligroso, es como jugar con fuego, entonces hay que ser muy cuidadoso. Entonces él decía en el 80, una vez saliendo de acá, y Rafael meditaba. Entonces yo le pregunto, ¿y Pedro cuándo vamos a meditar? Y Pedro me dice, cuando venga un maestro que sepa. Y el maestro llegó con Kumar en el año 92. Tuvieron esperado 12 años. Pero él no, la espera era por ahí, a lo que no entendían. Él no. Él dijo, cuando venga un maestro, van a meditar, dijo. Cuando venga un maestro, que sepa. Ese es el pulso de Pedro, el pulso, digamos, de lo que era el trabajo grupal, de aprender, era terrible. Ese centro que era. Fue en el 80 y pico que salimos acá y íbamos a buscar un lugar para comer, siempre buscábamos, ¿viste? Después de las reuniones íbamos a comer algo. Vuelvo a leer todo el párrafo, Julio. Otra cosa de importancia para el paciente es tener presente, si su estado lo permite, que está sufriendo el mismo destino, y si no, de la mayoría. Acá no está bien traducido, pero un mismo destino como de la mayoría, como que podía ser de la mayoría, ¿no? Y que él no es el único. Un correcto tratamiento para restablecer la salud constituye el principal factor para eliminar la separatividad y el sentido de soledad y aislamiento. Por esta razón, los efectos de la mala salud, cuando se los maneja correctamente, conducen a dulcificar el estado de ánimo y a acrecentar la simpatía. El sentido general de compartimiento y participación se aprende comúnmente de la manera más dura. Repito, tal es la ley. En esta ley tenemos la clave de aquello que finalmente erradicará de la tierra a la enfermedad. Permítaseme decirlo en forma más sencilla. Tres horas. Cuando la mayoría de los habitantes de la tierra se orienten rápidamente hacia el bien, hacia la rectitud, como lo expresa la Biblia, y cuando el conjunto, esto lo debe haber puesto Alice Bailey, que era católica, la inglesa, ¿no? Y como lo expresa la Biblia, y cuando el conjunto de seres humanos se incline hacia la buena voluntad, entre paréntesis, la segunda y principal expresión del contacto y la influencia del alma en la vida del individuo y de la humanidad, la primera expresión es el sentido de responsabilidad. Entonces, la persistente mala salud irá desapareciendo, aunque solo gradualmente, y se desvanecerá y dejará finalmente de existir. Esto sucede en forma lenta, muy lenta. No la desaparición de la enfermedad, sino la obtención de una orientación más correcta. Lo que ello realmente significa es que el canal de contacto entre el individuo y su alma, y el alma de la humanidad, es cada vez más directo y sin obstrucción. El alineamiento se va logrando. Por lo tanto, pueden ver nuevamente por qué el curador durante la vida debe poner el énfasis sobre el contacto y el alineamiento. El alineamiento. Espera. Por eso, una cosa es que nosotros tengamos la buena voluntad de emitir y buscar de ser curador. Y otra cosa es un iniciado que ya está parado en el centro, en el centro radiactivo. Entonces es más directo, ¿sí? Pero por eso a veces, entre dos personas, un sufriente y el curador, si hay un contacto empático, o sea, a nivel de, que ahí no lo menciona, pero a nivel por encima del diafragma, la fuerza de la energía es mucho mayor y es sanadora porque es limpia, si no, no pasa por esos centros. Entonces, es decir, trae la fuerza, la energía trae la fuerza, trae la información, trae la luz, pero también trae una química que el cuerpo necesita cuando está, ¿sí? ¿No es cierto? No lo sé explicar, pero no, cuando está... Pero ese es el contacto, cuando nosotros tratamos y lo hacemos bajo la figura, que cada uno le da su forma a la energía maestra de los iniciados, De alguna manera, hay algunas meditaciones que hacemos donde se sienten hasta arriba, sobre todo, o abajo, que hay contacto, hay aparece un perfume, hay un silencio muy profundo y hay contacto de energía. Esos contactos nos van sanando. Por eso nosotros estamos haciendo esta reunión. Porque Pedro nos decía, cuando siempre en el grupo ocurría que nos acercábamos de a dos, nunca de uno. Porque cuando los miembros vienen, y vienen de a dos, no en pareja, sino que vienen en el mismo momento, es porque hay una especie de magnetismo a ser atraído por la luz de lo que se está buscando. Y entonces siempre venían de a dos. Y él decía, bueno, que lo primero que el grupo en las reuniones se trataba de hacer, o lo que él hacía, era de curar. Era de curar. Y fíjense que nosotros estamos leyendo esto de curación. Y la primera reunión que hizo cuando vino Kumar acá a la Argentina, surgió este librito, que es Curación Espiritual. ¿Por qué decís eso? Sí. Y pues ya estaba implantado. Porque es un alineamiento. No, te iba a preguntar otra cosa. Lo de dos. ¿Por qué dos? ¿Por qué iban dos de a dos? ¿Hacia dónde iban de a dos? No te entendí. No, que al grupo se incorporaban dos miembros nuevos. Pero generalmente, los que quedaban, digamos, es decir, lo que pasaba en las pruebas, pero las pruebas de permanecer, era porque aparecían así. Dos. Claro. Por ejemplo, Úbeda vino con Silvio, porque eran medio socios de la oficina y luego vinieron juntos. Siempre hubo. Cabeza vino con el Eritrópero. Vos no lo conociste. No. Bueno. Me acordé de la Biblia cuando Jesús los envía a predicar de dos en dos. Es bien claro eso. Por eso me llamó mucho la atención. Claro. Y porque eran 12, por eso eran 4 o 3. Porque era para producir dos con un grupo, producen un triángulo. Y entonces producen una energía, una forma de continuación. Entonces los mandaba de a dos, porque él, si estaba hablando, los dos discípulos estaban hablando de lo que Jesús le enseñaba, formaba tres, porque estaba el presente. Y eso lo dijo siempre. Cuando dos están reunidos. En mi nombre yo estoy ahí. Y eso es contacto y es alineamiento. Eso sí siempre me llamó muchísimo la atención porque suena. Y suena bien. No suena pavada, suena bien como. Suena bien porque se hace la figura. Si vos después mirás aquel yantra o símbolo, vas a encontrar que es triangular. Y es la parte interna, lo que está más cerca de la luz. Mirá qué profundo es eso que está. Esto lo dibujó Julio cuando tenía 4 años, y ya no se acuerda, pero ahora lo está recordando. La profundidad de los pasos que hay en ese símbolo, y como ya el triángulo está cerca de lo que es el centro, donde estaría la fuente, luz, primigenia, el origen, ¿estamos? Visualmente es precioso. Como el humano puede generar una fuerza tal de atracción, triangularmente, bueno, hay que vivir, no sé, eso uno mira a la distancia, ¿no? Bueno, ese también tenemos que darnos cuenta de que nos acercamos acá y nos acercamos para construir una voluntad espiritual y un pensamiento divino. Y eso solo es un alineamiento muy grande en nuestra formación. Lo que pasa es que por ahí no lo vivenciamos. Como te ocurrió a vos con ese hecho y después lo reconocés, hay muchas cosas que no lo vivenciamos. Porque la mente, nosotros estamos en el pasado y en el futuro, pero no estamos en el presente. Pero el hecho de estar acá, son todos, todos seres que evolucionaron, enseñaron, tienen eso, entonces tienen una voluntad espiritual, un orden, que eso nos alinea, Nosotros podemos decir que nos cura, pero en realidad nos alinea a nosotros para recibir la energía. Sí. ¿Está? Sí. Y para recordar dónde está la fuente de energía. ¿Dónde está la fuente de energía? Está arriba, no está abajo. ¿Eh? Pero se conecta a un lado con el abajo, esa fuente de arriba. Sí. Más allá de los cuerpos, por lo que hablaba. Por lo que habló Julio de la totalidad de los organismos, del sistema vivo del planeta. Sí, sí. ¿Eh? Todo. Sí, para tener una idea de cómo se conecta la energía, vos tenés que haber visto lo que es la energía del sol. Es una energía que siempre está dando, permanente. ¿Y vos la ves dónde está la energía del sol? Es decir, pero el rayo del sol llega a todos lados. Y son 360 grados. Sí, y no, llega a todos lados. En toda dirección. En todo momento. De pronto hay un momento que nosotros no lo vemos porque nosotros estamos navegando en una fase de oscura desde el planeta, porque el planeta tiene esa formación menguante de cosas. Pero el sol está. Le está dando la otra mitad. Porque nosotros tenemos hemisferio. Pero el sistema, tenemos hemisferios, pero el sistema está en la esfera, sola. El alineamiento se va logrando, por lo tanto, pueden ver nuevamente por qué el curador durante la vida debe poner el énfasis sobre el contacto y el alineamiento, y porque muy pocos pueden lograrlo, y porque muy pocos, los curadores de hoy establecen poco o ningún contacto y casi no tienen conciencia directa de la necesidad ni verdadero conocimiento de las técnicas a seguir. Esto es 1920, 1930, 1940. Es conveniente captar este importante punto para evitar el desengaño. Las enfermedades no desaparecerán del mundo, súbita ni milagrosamente, en el periodo inmediato que anuncia la nueva era. Si así fuera, implicaría que la ley del karma ha dejado de regir, y esto no es así. La frase final de esta segunda ley da una indicación básica acerca del periodo de tiempo. La ley del bien predominante, que será puesta en vigencia por la voluntad del hombre, espiritual del hombre. ¿Qué significa esto? Claro que... Significa que cuando un sinnúmero de hombres estén controlados por la tríada espiritual, hayan construido el antakarana y puedan en consecuencia emplear la voluntad espiritual, se erradicará la enfermedad y solamente regirá. Este es Moria, ¿no? Ah, no, Maitreya. Moria. Significa que cuando un sinnúmero de hombres estén controlados por la tríada espiritual, hayan construido el antakarana y puedan en consecuencia emplear la voluntad espiritual, se erradicará la enfermedad y solamente regirá el bien. Por supuesto, este proceso será gradual y casi imperceptible en las primeras etapas. Nuevamente, ¿por qué esto es así? Porque el mal, la delincuencia y la enfermedad son el resultado de la gran herejía de la separatividad, y porque rige el odio y no el amor. No olviden que quien no ama a su hermano es un criminal y constituye siempre el símbolo del odio. El sentido de universalidad y de identificación con todos no existe aún, excepto en los discípulos avanzados e iniciados. La conciencia de masa y la manifestación del instinto de rebaño no debe confundirse con el sentido de unicidad que señala a la persona correctamente orientada. En la nueva era, las las enseñanzas sobre la antacarana y la constitución del hombre, principalmente desde el ángulo de los tres cuerpos periódicos, es decir, de los vehículos nuestros, de los tres cuerpos periódicos, y no tanto desde el triple hombre inferior, ¿eh? Es decir, que bueno, vamos a ver si lo aclara, se acentuará particularmente en las escuelas superiores de enseñanza, sentando así una sólida base para las escuelas esotéricas, las cuales irán surgiendo lentamente. Con ello se obtendrá una nueva perspectiva para la humanidad. Se enseñará la naturaleza de la voluntad espiritual, en contraposición con la voluntad personal egoísta. Por su intermedio, las grandes y nuevas potencias serán liberadas sin peligro en la vida diaria. Hasta ahora, ni los discípulos tienen una mínima idea del excesivo poder de la voluntad triádica. Aquí, podría afirmarse que esos curadores que poseen conciencia triádica y pueden ejercer la potencia de la vida y la voluntad monádica por intermedio de la tríada espiritual, siempre obtendrán éxito. No cometerán errores. La pureza, la máxima pureza. Porque poseerán una exacta percepción espiritual, lo cual les permitirá saber si es factible la curación y mediante el empleo de la voluntad actuar con poder y sin peligro sobre el centro coronario del paciente. Lógicamente, confinarán sus poderes curativos para quienes viven enfocados en la cabeza. Estimularán el alma, anclada allí, para que entre en actividad efectiva, iniciando así la verdadera autocuración. Eso, miles de años. Sí, ahora, miles de años. Ahora, pero ahora, estamos en el preso solar. No, está bien, pero ¿sabes qué? Es decir, ahí es confuso. El cuidado, el cuidado de los chicos que antes estaba muy vigente, ¿viste? Y que cerrara la mollera. ¿Saben ustedes qué era? No sé dónde está, pero... Está acá, la mollera. Porque en otra fase, esto. Es lo del centro coronario. No, ¿Cómo? Ni idea. Claro, es decir, pobrecito, y Eduardo hay que ver eso. La mollera. Sí, a veces se deforma, ¿no? Que aparece como. Sí, nace abierta. Nace abierta, pero deformado, pero al mes se tiene que cerrar. Sí. ¿Y es algo natural o qué tiene? Es algo sí, natural. Sí, pero es algo que antiguamente las abuelas y las madres lo repetían, las abuelas sí, se lo repetían a la madre. Cuidado que tenga un golpe en la mollera o que tenga algo, porque... Pero estamos hablando del centro coronario. Estoy haciendo... Ahora, haciendo por primera vez yo lo estoy relacionando. Una bueno, a ver, no, ni en mi vida. Bueno, dale, claro. ¿Y? Bueno, porque tiene relación a lo que acá lo está diciendo bueno, en otra ahora fase. Después, ahora más o menos después. Claro, eso me entiendo. Claro. Pero, digamos, lo tenían mucho de cuidado que la mollera se vaya cuidado. Cerrando, ¿entendés? Tampoco metían los dedos, porque era no. Mucho respeto, pero era de observarlo que la mollera se cierre. Es decir... Claro, porque ahí hay una relación de contacto, ¿eh? Después se cierra tanto que vos no tenés ningún contacto claro. Más con el centro coronario. Me hiciste acordar una cosa respecto a eso. Me vienen cosas increíbles. No. Vos sabés que te dije de esta señora que curaba distintas partes. ¿Señor o señora? No, una señora. Tocaba la maestra, ¿no? La planta de los pies automáticamente dormido. A una zona del cuello, externo clérigo, por ahí dormido. Otra zona, incluso el plexo. Me acuerdo que dos o tres veces tocó esta parte, me desataba una furia. Yo me dormía, ¿no? pero me levantaba con una violencia, era como sentía como si fuera una violación. Esto me llama la atención porque vos decís, dijiste hace un rato, cuidado al tocar ahí, esto te lo veo textual. No, eso era, era eso sí, para los bebés. Era como que algo se había metido. Esto a lo mejor te parece, contagioso. No, cada uno tiene que hacer análisis de pero te lo digo experiencia, porque era como es como el contacto con el cuerpo dorado. Sí, claro. Era un espacio claro. Privado. Era sagrado, este. No había que tocar esa parte. No, claro, era de sumo cuidado, ¿viste? Entre todas las cosas. Pero sí. Yo me acuerdo de la abuela, de mi abuela, que en distintos aspectos lo había dicho. Ah, tu abuela había dicho. Sí, no, sí, sí, porque era una cosa que se transmitía, a ver si me entiendes. Sí. Claro, sí. Después de la gente. Ahora sí me doy cuenta de varias cosas. Sí, claro. Porque son cosas. Son cosas naturales de funcionamiento de la energía. ¿Y por qué dijiste el dorado? ¿Por qué dijiste el espacio dorado? Del cuerpo dorado. ¿El cuerpo dorado? ¿Qué es claro, el cuerpo dorado? El cuerpo de oro. Es el cuerpo que se llama el cuerpo de luz. Claro, el cuerpo de luz. Pero es como la esencia misma cuando nacés, ¿no? La inocencia, lo sagrado. Tenemos dos signos menos, después se desarrollan. Materia, con la pubertad, se va, te vas acercando más al animal, a lo denso, ¿no? Se nace más sutil, más puro, la pureza, la inocencia. Bueno, todo eso es el dorado, ¿no? Qué cabello es hermoso que tiene ese niño, todo dorado, ¿no? ¿Cómo será el resto, ¿no? Del cuerpo, si uno viera el estérico. Pues todo tiene una simbología. Todo tiene una simbología. Vos tenés al rabino que se tapa su ves en las iglesias que los altares están justo donde tiene que estar la entrada de la luz. O sea, todo es una simbología sagrada. No, todo es un funcionamiento energético. Toda el, todo el vestido, todo el color que hace el cura, todo, tiene es más. Son conexiones que tienen, que la hacen en oro. ¿Pero por qué la hacen en oro? Porque transmite la energía en forma más directa y pura. Esto es como los chips. Todos los chips. No, todos los puntos de contacto son de cobre y están bañados en oro. Pero cuando todo el oro más rápido circula. Claro. O usando violeta, que en violeta transmuta la energía. El cura cuando te va a confesar se pone su, tiene un nombre, no me acuerdo el nombre de su de la bufandita y de ser violeta. Es todo energético, es todo energético. ¿Para qué? Para que la energía esa que le entra a él en forma natural no se frene. Es decir, él copia la naturaleza. Entonces, después lo que entrega es más puro. Porque en, por ejemplo, a nuestro maestro Kumar. Cuando hace un ritual, él, cuando se siente uno con aquella totalidad, ya le preparan otra sillita. Y él va y se sienta en otra silla. Entonces todos hacen cola para tocarle los pies. En ese momento. En India, ¿eh? En India. ¿Por qué? Porque es un canal de, la, de aquello blanco, ¿eh? Que está, en el, está allá en el centro de la vida. Sí. Entonces. Él se presta para compartir lo que él ha recibido por esta totalidad de todos los que estamos ahí y él es el pivot, el lo troncal. Lo recibe, él se da cuenta, nosotros no, pero del momento en que se sienta en otro lugar, está aceptando que lo, todos los que se compartieron en el ritual toquen los pies. Y de alguna manera, él es un canal de oro. ¿Estamos? Ese es el significado. Como un intercambio vibracional. Él se brilla, es oro, porque él está él es con el la sol. Conciencia en el cuerpo de oro. Por eso después vamos a volver a leer ustedes, ¿no? Ustedes no escucharon lo que hoy leímos. Bueno. Exactamente lo que estamos hablando. Una canalización. Bueno, vamos a ver. En la nueva era, las enseñanzas sobre la Antakarana y la constitución del hombre, principalmente desde el ángulo de los tres cuerpos periódicos, entre comillas, y no tanto desde el triple hombre inferior, se acentuará particularmente en las escuelas superiores de enseñanza, sentando así una sólida base para las escuelas esotéricas, las cuales irán surgiendo lentamente. Con ello se obtendrá una nueva perspectiva para la humanidad, se enseñará la naturaleza de la voluntad espiritual en contraposición con la voluntad personal egoísta. Por su intermedio, las grandes y nuevas potencias serán liberadas sin peligro en la vida diaria. No tenemos idea de la energía. No, ni idea. Ni idea. No hay idea. Hasta pero ahora... Solo pensar que si el sistema se mueve con fuerza, el sistema solar, ¿quién mueve el planeta? A ver, también pensemos en eso. Esta fuerza hay una sola. Una. Cada uno con su imaginación. Hasta ahora ni los discípulos tienen una mínima idea del excesivo poder de la voluntad triádica. Aquí podría afirmarse que esos curadores que poseen conciencia triádica y pueden ejercer la potencia de la vida y la voluntad monádica por intermedio de la tríada espiritual siempre obtendrán éxito, no cometerán errores, porque poseerán una exacta percepción espiritual, lo cual les permitirá saber si es factible la curación y mediante el empleo de la voluntad actuar con poder y sin peligro sobre el centro coronario del paciente. Sin peligro. Claro. Lógicamente, desde ahí me acordé lo del peligro y cómo acentuaban en la práctica la abuela y las madres. Lógicamente confinarán sus poderes curativos para quienes viven enfocados en la cabeza. Estimularán el alma anclada allí. Por eso la ceremonia era sellar para que el alma esté anclada en el cuerpo. Esto era sin saberlo, pero era sabiéndolo, porque era como una cultura popular, ¿me entendés? Era como las cosas populares que se transmiten. Entonces era sellarlo. Por eso el simbolismo de los judíos con la gloria, la bendición, y la pipa, claro, la pipa es esto, claro, es eso que estamos hablando. Sí, es el la pollera la tenés acá, acá arriba, claro. Es que no se solidifica. El bautismo es lo mismo. Claro, y claro. Eso, el bautismo era justamente... Para que no se vaya. No, era entregarle el bautismo, es bautizar con la parte emocional, con las aguas divinas, era el bautismo, el que daba Juan Bautista. Juan Bautista. Claro. Y que Jesús... Te aparece por más que la Jesús, palomita en la cabeza. Claro, que Jesús, digamos, ya lo tenía súper bautizado, él se fue a bautizar por Juan Francisco. Por Juan Bautista. Juan Bautista. Para cumplir con la ceremonia. ¿Me entendés? Claro, porque él era la humanidad y la humanidad tiene que hacer eso. Observarán, por lo antes dicho, lógicamente confinarán sus poderes curativos para quienes viven enfocados en la cabeza, estimularán al alma anclada allí, para que entre en actividad efectiva, iniciando así la verdadera autocuración. Por eso el cuidado de que se cierre. ¡Qué grande! Porque la energía viene de arriba, es un símbolo, ¿entendés? ¡Qué grande! Observarán por lo antes dicho cuán relativamente sencillas son estas leyes, si se las considera detenidamente, y cuán bellamente están relacionadas entre sí. El dominio y la comprensión de una facilita la comprensión de la siguiente. ¡Qué grande! ¡Que reparte flores! Recuerden que la voluntad actúa a través del centro coronario. Y teniendo esto presente, relacionen la información dada al principio de esta instrucción acerca de la ley 1 con lo que he dado aquí. Si estudian profundamente estas leyes, quienes tratan de aprender a curar espiritualmente, y si el curador se esfuerza en ajustar su vida a las reglas, se irán configurando en su mente un definido método de curación y una emergente técnica, y se acrecentará grandemente su servicio efectivo. También observarán que no doy reglas y leyes aplicables a enfermedades específicas. Me temo que esto desilusione a muchos trabajadores sinceros, claro, pues esperan que me diga algo, ¿no? Que indique lo que se debe hacer. Claro. Por ejemplo, para curar el cáncer del hígado, la neumonía, la úlcera gástrica o cierto tipo de enfermedades cardíacas. No tengo la intención de hacerlo. Mi trabajo es mucho más fundamental, de fundar. Me ocupo de las causas y principalmente del cuerpo etérico como distribuidor de energías o detentor de esas energías cuando son transformadas en fuerzas. Trato del estado de conciencia del curador y de las teorías que debe abarcar, de su comprensión acerca de la relación del alma con sus vehículos de expresión. Entre paréntesis, particularmente en el caso de curación con el cuerpo vital y del control de los centros establecidos en cada zona del cuerpo, ya sea distribuyendo libremente la energía y manteniendo el cuerpo en buena salud, o por la actividad subdesarrollada o inhibida produciendo esas condiciones que hacen posible y probable la enfermedad. Podrán observar, por lo tanto, la simplificación del proceso de curación cuando reconocemos y comprendemos las causas responsables del funcionamiento del cuerpo en el plano externo. ¿Cómo el velador se puede encender o apagar o destruir? El curador debe recordar los hechos en las siguientes secuencias. 1. La realidad de la existencia del alma que actúa a través de 2. La mente y el cuerpo astral, cuyas energías condicionan 3. al vehículo etérico, un vórtice de energías enfocadas o a través de numerosos centros mayores y menores. 4. Los 7 centros mayores que controlan zonas definidas del cuerpo a través de A. los nadis, que es la parte, digamos, subjetiva en el cuerpo etérico, para después B. los nervios, C. el sistema endocrino y D. la corriente sanguínea. Estos 4 grupos de aspectos condicionados del hombre conciernen a la vida y a la conciencia. Claro, claro, porque esto es viniendo desde adentro hacia afuera. Si uno va a buscar los nadis, no los va a encontrar. Si haces una autopsia, tampoco lo vas a encontrar. Los centros, tampoco lo vas a encontrar. Los chakras, o las ruedas, como se dice, tampoco lo vas a encontrar en una autopsia. ¿De acuerdo? Pero eso viene irradiando, de adentro hacia afuera, hasta llegar a la circulación de la sangre. Por eso decimos, la sangre es vida. Pero es vida porque tiene todo ese trasfondo que no vemos y que está trabajando y moviéndose cuando estamos durmiendo, cuando estamos despiertos, cuando estamos en el subte, siempre está en movimiento. Ahora lo dice acá, eso que está diciendo. Dice, estos 4 grupos de aspectos condicionados del hombre conciernen a la vida y a la conciencia. Los 2 principales aspectos del alma cuando se manifiestan en el plano físico. La medicina ortodoxa se ha limitado acá necesariamente hasta la fecha a los síntomas objetivos y a su aparente causa inmediata y por consiguiente a los efectos y no a las verdaderas causas. La curación de que me ocupo está dirigida a la reorganización y revitalización del cuerpo etérico con la intención de penetrar tras los indicios formales externos de condiciones incorrectas hasta el vehículo de energías que, si funcionan correctamente y está alineado debidamente, mantendrá el cuerpo físico en buenas condiciones y libre de enfermedad. Entonces, a ver, saliendo de esto, y teniendo el maestro Sibibí, ¿cómo se llamaba? Chao, ¿cómo era? El nombre de él en vida. Salupati, con mi madre. Ganchupati. Habiendo tenido un ser como Ganchupati, ¿qué dijo? Yo me voy a ocupar de tu cuerpo etérico. No, de darte afluencia de energía. Claro, no, no me voy a ocupar. Vos te tenés que ocupar de tu cuerpo, él de él, por supuesto. Pero yo te voy a poder... El plenio para él. Con el, basta que vos me menciones con un sonido. Si llega a mí, yo puedo retomarte hacia ti la cantidad de ese prana necesario para que ese cuerpo etérico se revitalice. Yo escuché eso y creí en el año 92. Listo. Me pareció que sí. O sea, o porque me gusta el sonido. Claro. Y o tuve algún flash en ese momento que sí. ¿Trabajás con sonido? Y, bueno, sí. Me gusta está bien. Pero está bien, pero más allá de eso. Pero hay que aclarar. No, con los mantras. Bueno, pero también con el sonido, con los mantras. Claro, pero en ese momento yo estaba con los órganos. Bueno. Pero sí. Eso es particular, bueno. Pero es un ejemplo más en el montón de humanos, ¿no? Mm. Pero, entonces. Está bien, pero te hizo resonancia. Ahí está, ¿ves? Bueno, la palabra. También que salga resonancia, no es resonancia, claro. Te entiendo por qué te era atractivo y creíste. Claro. Claro. En ese momento, claro. Yo lo conocí, yo lo conocí a los 38 años y no es nada que ver, era el tipo que tocaba el organito. Está bien. Puede ser que sea el gancho, esa es la unión de la vida. Pero bueno. Vos hablabas de Mercurio y supongo que habrás hecho alusión hace un rato a la mente, pero sin embargo acá hay que usar un poco la mente para entender un poco de esto más allá del anhelo empático que vos manifestás. Porque la otra hoja, a mí me llama poderosamente la atención esto del detector, no el detector, en la otra hoja te leíste algo del detector como el cuerpo etérico, o el cuerpo etérico como detector. Por ahí. Mm. Y después ahora vos haces hincapié en este del maestro. No, sí. Y entonces, como nombró el cuerpo astral, y vos hace un rato habías hablado de que estamos vibrando en el plexo astral, ¿por qué esa curación vibracional es a través del etérico y no a través del astral? Por eso digo, porque es la relación con el universo. ¿Eh? El universo entra por el etérico. La energía entra por el etérico. No por el astral. Lo que pasa es que justamente ahí el cuerpo, el doble etérico está relacionado a la relación que hay entre el emocional y el etérico como cuerpo vital. ¿Está? ¿Lo emocional con? Con el etérico para etérico. Porque vos enchufás el velador, ¿está? A ver. Y una corriente del velador puede pasar por la parte emocional. Entonces, cuando pasa por la parte emocional... Que no es el etérico, ¿no? Monofásica. Claro, ponele la monofásica con fases, con fases decrecientes y fases crecientes. Y eso es toda la parte emocional. Nosotros, el cuerpo emocional ya está todo desarrollado. ¿Es el cuerpo astral? El emocional de este lado de occidente. El emocional de las emociones, sí, que vienen de los sentidos, que vienen, sí, de las dualidades, sí, que vienen, porque, digamos, la creación es un gran acto de amor, pero en su manifestación, la creación tiene dos fuerzas, una que es de deseo y otra, claro, que es de deseo, y otro es de odio. Repulsión. Atracción, repulsión. Una te lleva allá y otra te lleva allá. En ese fluir de energía, el cuerpo emocional está pleno. Digamos, no está pleno. Actúas a través del funcionamiento del emocional. La energía se expande por esa parte emocional. Pero como el cuerpo etérico es el cuerpo que recibe la energía, entonces hay un bypass entre que vaya al emocional en forma directa o vaya a la parte vital, que es la construcción del etérico. que está más relacionado con el cuerpo físico, a su vez. Que, ¿no? Es que todo después va, digamos, como exposición al cuerpo físico, claro. O al cuerpo mental, porque esto también tiene su expresión en el cuerpo mental. Sí. Entonces hay un bypass, y ahí está por qué nos hacen referencia tanto al cuerpo etérico, para que lo empecemos a ¿cómo te puedo decir?, a representar, a tener presente. Para formarlo conscientemente. Claro, que es ese oro que nos está esperando, el Budi que nos está esperando. Claro, entonces, si viví como es avatar, ese cuerpo reflejo si viví como avatar de síntesis, que lo hizo en 1910, 1920, él ancló esa energía y puso énfasis sobre la parte de todos hablan sobre la construcción del cuerpo etérico. Y esto, si nosotros pudiéramos esto, claro, es el trampolín. Digitalizarlo, claro. Y al digitalizarlo pedimos acepciones del cuerpo etérico, ¿no vamos a encontrar? Lo que pasa es que... ¿Qué sé yo? Claro. Multiplicarlo no sé cuántas veces. A lo mejor lo que quiere transmitir, pienso yo, que el etérico es el nivel más... que tiene más accesibilidad a esa captación de energía, claro. Para sutil. Después... No, es la vitalidad, no es la fuerza. Sutil, porque no. Como dicen, no sé dónde leí, que los primeros cuatro cuerpos se diluyen, en el proceso de post-mortem, ¿no? El físico, el etérico, el astral y el mental inferior, sí. Y después está la divina esencia, no sé cómo se llama, que es lo que queda, que es lo que uno trata de reconectar siempre, pero... Sí, tiene el recuerdo de sí, ¿no? Lo que dicen distintas corrientes filosóficas, incluso Platón. Claro, pero lo que pasa, ¿no?, que acá lo que te insinúa es que teniendo una construcción del cuerpo etérico, sí, y la conciencia focalizada en la parte vital de la energía, vos podés permanecer en la conciencia, por más que mutes los vehículos, digamos, periódicos. Es decir, los vehículos periódicos van a producir su actuación, su acción. Sí, su actuación, y se van a distribuir entre, claro, la naturaleza, claro, entre los elementos de la naturaleza, y pero el cuerpo vital etérico va a estar porque firme. El cuerpo etérico, claro, es como el alma, pero en la parte de la manifestación física, claro. Entonces es un conglomerado que vos lo tenés que individualizar. Porque esto es parte de la mente. Nosotros, porque somos los seres más prodigiosos de esta creación, porque tenemos autoconciencia. Entonces, acá es de tener la autovitalidad de la energía. Es como tener conciencia de la vitalidad de la energía. Es como tener conciencia de la energía de la cual uno es parte. Claro. Entonces el cuerpo etérico es un cuerpo de todos, pero adquiere individualidad cuando vos tomaste conciencia. Y cuando adquiriste conciencia de esa individualidad, vos permaneces en la conciencia y en la manifestación de los vehículos. Y la mente está a tu servicio. Ya no vos estás enganchado con tu mente. La mente te es, lleva un para cuerpo, todos lados. Es un cuerpo, claro, periódico. Ya responde a ese centro que creció. Y cuando eso creció, tenés la oportunidad de engancharte con el etérico de la Tierra. Y cuando te enganchás con el etérico de la Tierra, crece tu información, se expande más la conciencia, te espera el Sol. Y ahí te das cuenta como el hombre... Importa, déjalo, porque ya que sacaste el tema, sí, no vuelvas para atrás. No, te voy a seguí contar. En tu imaginación, y fíjate cómo... Y te vas elevándote a través de la columna vertebral, que son ahí donde está mi trabajo, tu trabajo, el trabajo de todos. Sí. Yo no iba para atrás, me parece, me leíste mal ahí. Lo que quería es agregar algo que vos dijiste. Eso. Que vos dijiste que dijo. Se me hacen lagunas ahora. Oscar. Mm. Sí. El amor. Hablaste del amor de la creación en algún momento, le diste del amor como manifestación de la creación, ¿no? Claro, entonces, porque la base, claro, la ley fundamental de la creación es el amor. Entonces me preguntaba si esa energía no se puede... Es una pavada lo que voy a preguntar, a ver si ustedes me orientan. Acá estamos. Si esa energía también no se puede manifestar a través de la apertura del chakra cardíaco a través del amor. Que no necesariamente es esta absorción de energía a través del etérico. Digo, no puede haber otro camino, otra. Bueno, yo a ver, ¿sabes lo que yo contestaría desde la ignorancia? Creo que cuando el etérico se focaliza en el corazón, ahí aparece lo dorado. Claro. Por eso, las figuras de Jesús, cuando sale el rayo de luz solar de acá, todo su esfera es una esfera dorada y emite por acá, porque es dador, no retiene. Él lo dijo cuando leyó hace un rato, el que odia a un hermano está cometiendo un criminal. Vamos a terminar la regla, porque me ni cómo leer el Kumar, después pasamos a la otra. Terminamos la regla. Falta poquito y terminamos la ley 2 y después entramos a la regla 1. Dice, a ver, el conocimiento requerido por el curador de la nueva era es, no obstante, más fundamental y menos minucioso. Se ocupa de las zonas y no de los órganos. Se ocupa de las energías y sus puntos de distribución y no de los detalles del cuerpo físico. La construcción de los órganos y su mal funcionamiento. Se ocupará de los 7 centros etéricos, de los nadis, a través de los cuales ellos afectan y estimulan, independientemente de las radiaciones, esto está entre paréntesis, al sistema nervioso. Vigilará cuidadosamente el sistema nervioso y la corriente sanguínea que son afectados cuando los centros irradian a través de las hormonas que allí se encuentran y sobre ellas. Pero la tónica de todo este trabajo será la distribución dirigida y el centro de su atención los canales de distribución, el entero sistema de los centros etéricos. Les pediría encarecidamente que reflexionen con detención sobre toda esta información. La nota clave de la buena salud, esotéricamente hablando, es compartimiento o distribución, como también lo es para el bienestar general de la humanidad. Los males económicos del género humano se asemejan mucho a las enfermedades del individuo, que no es la no distribución. Las necesidades de la vida no afluyen libremente a los puntos de distribución, los cuales están inactivos. Su distribución adolece de defectos y solo mediante una sensata y mundial comprensión del principio de compartir de la nueva era se curarán los males de la humanidad. Únicamente, esto está en Bastardilla, por la correcta distribución de la energía se curarán también los males del cuerpo físico del individuo. Esto es lo fundamental, diría, el principio fundamental de toda curación espiritual. En último análisis, ello también presupone un eventual y científico reconocimiento del cuerpo etérico del planeta y en consecuencia del hombre, porque el cuerpo etérico es global, es de todo. Entraremos ahora a considerar la regla 1. Esto me hizo recordar un día cuando el máster dice, yo a ustedes los necesito. Y bueno, y mira y se ríe, ¿no? Éramos 30, 40. ¿Y por qué no necesita? Dice, porque si no me empacho. ¿Cómo te empachas? Claro. Dice, yo recibo mucha sabiduría y no la tengo que dar, la tengo que distribuir. Y ustedes son todo orejas para mí. Yo veo orejas que me escuchan y a mí eso me... Claro. Pedro decía, y ustedes al final, por lo que no entendíamos, ¿no? Me van a convertir en maestro. Van a hacer que sea maestro, claro, pues. Claro. Entonces, nada más de Kumar voy a decir esto, capítulo 2, y el título, dice, lo fundamental a comprender, porque está relacionado con esto, ignorando lo fundamental, se acumula un fondo mental demencial. Así nos llama al capítulo 2, que lo vamos a leer en la próxima, porque no tenemos tiempo. Vamos, pasamos, cortamos el audio y la grabación y pasamos a la parte práctica. Gracias. 1:29, 1:30.